La combinación perfecta. JL Records. Mechanic Music. La nueva generación. Esta es una historia verídica, mami. Welcome. Esto es real. Oye, para que sepas. Cuánto te quiero. Desde que no estás, la cama está tan fría sin ti. En las noches ya no puedo dormir. Sin ti. Te lo pido por favor, vuelve junto a mí. Eres para mí, yo te quiero a ti. Yo te quiero amar, yo te quiero amar. Déjame mostrarte que te amo de verdad. Te lo pido por favor, vuelve junto a mí. Eres para mí, yo te quiero a ti. Yo te quiero amar, yo te quiero amar. Déjame mostrarte que te amo de verdad. Conocí sin preguntar, la día y al destino. Yo te amo más, ese es el castigo. Mi corazón, un amor perdido. Y formas parte de algo prohibido. Sigo buscando la manera de enamorarte, regalarte un anillo y para siempre amarte. Luz de vela, bañado en amores. Tú lo piensas, yo lo hago en canciones. Voy a hacer locuras por tu amor. Recuperar el tiempo perdido. Te lo pido por vuelve junto a mí, eres para mí. Yo te quiero a ti, yo te quiero más. Yo te quiero más, déjame mostrarte que te amo de verdad. Te necesito, te extraño, no tenerte más hace daño. Quiero que sepas, mi lady, que aunque pasen muchos años, te sigo recordando como la primera vez. He intentado olvidarte, concluí que no podré. Te busco por la noche, siento que voy a morir. Sé que tú no me respondes, creo que no podré seguir. Devuélveme tu amor, devuélveme tus besos. Si es que tú me lo niegas, no podré vivir sin eso. Vuelve junto a mí, eres para mí. Yo te quiero a ti, yo te quiero amar, yo te quiero amar. Déjame mostrarte que te amo de verdad. Te lo pido por favor, vuelve junto a mí. Eres para mí, yo te quiero a ti. Yo te quiero amar, yo te quiero amar. Déjame mostrarte que te amo de verdad. Voy a hacer locuras por tu amor. Recuperar el tiempo perdido. Te lo pido por favor. Vuelve junto a mí. Vuelve junto a mí. Vuelve junto a mí. Vuelve junto a mí. En el miedo está la ganancia. Vuelve junto a mí. Señor Doble, no dejes que tu orgullo te consuma. Caminando hacia adelante, productor y cantante, Mr. Hollow. Para que tú lo sepas, This is Robert. Yo te quiero a ti, yo te quiero amar. El punto rojo. Déjame mostrarte que te amo de verdad.